sexto mandamiento, no fornicar, estábamos hablando de la castidad, las ofensas a la castidad, y teníamos que ver ahora la castidad y homosexualidad. En el número 2357, vamos a ver qué nos dice la Iglesia al respecto y vamos a hacer algunas aclaraciones. Voy a leer. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres, entre sí, obviamente, que experimentan una atracción sexual excluida o predominante, exclusiva o predominante, hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves. La tradición ha declarado siempre que los actos, porque los medios de comunicación siempre confunden, lo hacen a propósito para que a la Iglesia la desacrediten, ¿verdad? Ha visto siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. ¿Qué quiere decir intrínsecamente? Quiere decir que desde su misma naturaleza es perverso. Nunca podrá ser bueno jamás, porque su misma constitución es mala. Extrínsecamente podríamos decir que ese árbol podría variar, porque uno lo puede podar, pero va a estar siempre siendo el mismo árbol, porque esencialmente es el mismo y extrínsecamente, es decir, lo que perciben mis ojos, es decir, los accidentes pueden variar. Pero aquí los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, es decir, por la esencialmente desordenados. No puede haber ningún motivo ni ninguna circunstancia en el cual se los pueda se puede hacer una excepción, nunca. Hay pecados intrínsecamente perversos que siempre son pecados y otros no. Faltar a misa no es pecado a veces, porque puede ser que yo esté enfermo o cuidando un enfermo. Entonces no es intrínsecamente malo faltar a misa. ¿Me entienden? Pero esto en todas circunstancias, siempre y en todos lados, y para todas las personas, es malo. ¿Quién me levantó la mano por ahí? Es que no sé si se sintió... Cuando van a preguntar, tienen que hacerlo por el micrófono porque estamos grabando para otros estados, ¿verdad? Entonces es importante que se escuche la pregunta. Ah, me salté, perdón. Vamos a retroceder un título, después vamos a esto. No sabía que, pensé que, como yo ya lo había leído, pensé que lo había dado. Bueno, vamos entonces un poquito para atrás. 1251, las ofensas a la castidad. Hemos hablado de, ¿qué tipos de castidad conocen? Fuerte, a ver. Se reduce a dos, matrimonial y religioso, el estado de consagrado y la castidad matrimonial. Ambas, todo ser bautizado debe vivir la castidad, todos. Es algo genérico. La castidad es la rectitud del amor y es la templanza y rectitud en el amor. Incluye y supone la pureza. Supone la pureza, no solo la pureza física, sino también en la rectitud, pureza de rectitud de intención. La lujuria es un deseo o un goce desordenado del placer venéreo. Es buscar el placer por el placer. Uno puede estar teniendo relación matrimonial con su esposa o su esposo con lujuria. Por tanto, peca contra la castidad. ¿Por qué? Porque no está regulado eso. Porque no está hecho correctamente. Porque no está bajo el influjo del amor, sino como dos objetos nada más, que simplemente se usan para sacar un placer momentáneo y después se retiran cada uno por su lado. Es decir, ¿qué están dando? que están fomentando el placer simplemente, no el amor, lo desconectan del amor. Como que se ponen de acuerdo para hacer eso y luego siguen discutiendo todo el día, peleándose, ¿verdad? Entonces ahí hay algo extraño, porque si yo me uní por amor a realizar este acto que es maravilloso, que me santifica y santifica a mi esposa, a mi esposo, en presencia de Dios, pero termina el acto y ya estoy discutiendo, entonces yo lo usé y él me usó. Es muy simple. En cambio, si termina la relación, están felices, contentos, con ganas de servir a Dios, de rezar un rosario, de ir a misa, de ser santo, entonces estuvo bien hecho. Porque ese acto me tiene que santificar, no me tiene que tirar abajo. Si una familia que realiza el acto matrimonial, después que lo termina, está más depresivo, está nervioso, angustiado, triste, es porque hicieron mal las cosas. Porque un acto bueno me hace bueno, me pone contento. Entonces también ese es un termómetro para que los matrimonios vean si están realizando bien el acto. Me tiene que dejar gozo en el alma, deseos de santidad, de morir a mí mismo, de ir a preparar a mi esposa la mejor comida o a mi esposo, de dejar de discutir de una vez por todas con esto, con aquello, y pedir perdón a todo el mundo. De eso resulta. Ese acto tiene que ser tan santo y bueno como si terminara de comulgar y salir así para misionar con ganas de hacer el bien. Lo mismo, no tiene que haber distinción. Eso es a lo que hay que aspirar. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo. Claro, es el placer nomás. Por eso usar anticonceptivos es buscar el placer, porque no se busca otra cosa que el placer. Por eso que cuando no está abierto, bueno, ya vamos a ver, tiene dos finalidades el matrimonio, ¿verdad? Que no estamos viendo ahora el tema del matrimonio, sino solo de la castidad, pero es importante ver que hay una doble finalidad, ayuda mutua y la procreación. Ayuda mutua de los esposos no es una ayuda solamente material, orgánica, física, como diciendo, si no me ayuda mi esposa me voy con otra mujer, como dicen algunos, no es esa la ayuda que te está dando tu esposa, por favor, no eres una bestia. O sea, la ayuda es en el orden del espíritu y también físicamente, pero en el orden espiritual ante todo. Sí que sales recontento, sales con amor. Porque si tu esposa o tu esposo te dijeron que no, por alguna razón que no podían realizar el acto razonable, no te vas a ir a desquitar con otra mujer porque lo necesita. Eso es tomar eso desde el punto de vista animal. El ser humano no es una bestia, es animal racional. Y la racionalidad domina, debe dominar al menos, la parte animal. Entonces, el placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. Es el placer, nomás, no importa quererla más a la esposa, no importa quererlo más al esposo, basta que uno se satisfaga, como si fuera que está comiendo o tomando agua, ¿verdad? O sea, algo así. Que son necesidades vitales comer y tomar agua, pero esta otra no es necesidad vital. Está ordenado a la procreación, a la sociedad, pero no al individuo personalmente, no es una necesidad vital. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Aquí lo mismo, solo si se hace, porque se está buscando un placer que no tiene ningún tipo de finalidad y lo que se produce con esto es un desorden. Uno se desordena, empieza a hacer depender el entendimiento y la voluntad de lo sensible, de las pasiones. Entonces empieza a perder libertad, empieza a perder dominio de sí. Se empieza a ser esclavo, pierde libertad. Y si pierde libertad, pierde capacidad de amar. Acuérdense de eso, ¿verdad? La capacidad de amar se pierde con la pérdida de la libertad. Hay médicos que dicen que eso es normal. O dicen, eso lo hacen todo, es común. Lo común no es normal, ¿verdad? Lo común no necesariamente es normal. Pero hay otros que no, que lo afirman fuertemente, ¿verdad? Lo cierto es que Dios nunca podrá pedir algo que vaya contra la ley natural, jamás. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca, de vuelta a la palabra esa, nunca es bueno, intrínseca y gravemente, no levemente, gravemente, desordenado. Hay algunos sacerdotes que dicen que no es pecado, ¿verdad? Van los jóvenes que quieren confesar, pero no, eso no es pecado. ¿Cómo sale un joven de ahí? Con ganas de seguir con eso. Y ya cuando van con otro que le diga eso no está bien, ya no pueden salir. Porque es muy fuerte el desorden psicológico, eso deja marcas psicológicas muy fuertes, digamos, ¿no? El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales, normales, contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine, incluso para la fecundación artificial o in vitro, lo que sea, la manipulación genética. Así, el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual requerida por el orden moral. Aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero. Si nosotros creemos esto con toda la fuerza del corazón, nos da ganas de ser buenos. Fíjense. Si uno cree esto y lo quiere vivir, se hace bueno. Le da alegría. ¿Verdad? Y le da ganas de... Entonces ahí se da cuenta y dice, entonces, ¿para qué me voy a pegar a las cosas del mundo? Y no, yo me dedico a las cosas de Dios, porque Dios es muy bueno. Y cuando uno vive la castidad, vive con muchos deseos de amar. Para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva. Cuando un sacerdote está confesando y escucha confesiones, una persona, si se va a confesar de este pecado de masturbación o lujuria, más que nada acá la masturbación estamos hablando, tiene que ver la inmadurez afectiva de esa persona también, que de alguna manera le atenúa un poco, porque es, por lo general el que cae en esto es inmaduro, afectivamente inmaduro, ¿verdad? La fuerza de los hábitos contraídos también, ¿cuántos años vas? Y nunca se confesó, pero lleva 25 años haciendo esto casi todos los días, y ahora quiere cambiar. Entonces, hay que decirle que sí es posible, pero también hay que tener en cuenta que mientras se está luchando puede seguir cayendo un poco, porque no es fácil salir después de 20, 25 años. Entonces se atenúa, no se elimina la culpa, se atenúa un poco en atención o al hábito fuerte que está metido y seguramente a una cierta inmadurez afectiva. Atenúa el acto, pero no lo excluye. El estado de angustia también hay que tener en cuenta, u otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral, pero no extinguirla, reducir al mínimo también. En la sociedad que vivimos se hace muy difícil llevar la castidad por la cantidad de agresión en la televisión, a no ser que uno viva mirando televisión, es culpable, pero por todos lados se le presentan estas cosas y se le hace un poco más difícil vivir la castidad en la sociedad actual que 100 años atrás. Pero, repito, puede disminuir teniendo en cuenta todo esto, pero no es anular la responsabilidad. La fornicación es tener relaciones con una persona no casada, y la misma persona no está casada ni el otro está casado, sino que se ponen de acuerdo para realizar un acto que no tiene ninguna finalidad, digamos, ¿no? Es como comer y vomitar lo comido. La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas porque es una masturbación compartida, esto. Y es feo. Es una inmadurez de ambos, ¿verdad? Y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, porque eso está para hacerle bien, no para hacerle mal a las personas. así como a la generación y educación de los hijos, está orientada a la educación también de los hijos en el matrimonio. Es decir, las relaciones matrimoniales que tienen los esposos redunda en la educación de los hijos. Porque si ellos viven por amor esa relación, van a transmitir esa felicidad y ese amor a los hijos. Pero si lo viven mal, van a transmitir mal, aunque no quieran. Además, es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. 2354. La pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público, pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio, una fantasía totalmente fantástica. Es la ilusión de la ilusión, porque es un globo inflado de un globo de jabón inflado con aire. Puede estar perfectamente armado, pero no hay nada dentro, ¿verdad? Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Los medios lo promueven y los medios lo atacan. No se sabe al final qué están haciendo. Porque cuando se enteran de que hay material pornográfico, material pornográfico en tal lugar, y tal hombre tenía pornografía en su casa, y todo en el diario, ¿verdad? Al otro día sale en el mismo diario ahí la promoción de la pornografía, pues salen imágenes al desnudo y todo. O sea, para que vean que el hombre se convierte juez de cualquier cosa y también promotor del pecado. O sea, no hay que hacer caso de los medios, de nada. Directamente regular lo que uno lee, regularlo, controlarlo, seleccionarlo. La prostitución atenta contra la dignidad de las personas que se prostituye, puesto que queda reducida al placer venéreo que se saca de ella. Lo mismo, ¿no? La prostitución como mercancía, como modo de trabajo también. El que paga peca gravemente contra sí mismo. Quebranta la casa. Ojo, el que lo hace gratis también. El pecado no está en pagar, ¿verdad? Es más, si una persona, un hombre, le dice a una mujer que le va a pagar y tiene relación y no le paga, además de tener adulterio, lo que sea y todo, peca contra la justicia. Porque fue un contrato, aunque sea de palabra. Además, peca contra la justicia si no le paga. El que paga peca gravemente contra sí mismo, quebranta la castidad a la que lo comprometió su bautismo y mancha su cuerpo, templo del Espíritu Santo. La prostitución constituye una lacra social. Habitualmente afecta a las mujeres, pero también a los hombres, los niños y los adolescentes. En estos dos últimos casos del pecado entraña también un escándalo a los niños y adolescentes. Es siempre gravemente pecaminoso dedicarse a la prostitución, pero la miseria, el chantaje y la presión social pueden atenuar la imputabilidad de la falta, la mentira que hay, ¿no? Todo. La violación es forzar o agredir es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. En muchos matrimonios legítimamente casados, bautizados y cristianos, se da la violación. El esposo viola a su esposa porque ella no quiere y lo atropella. El mínimo atropello a la libertad ya es una violación, porque viola que la libertad le dijo que no porque no podía. Entonces no la respeto. Pequeñas violaciones, pero son violaciones a la persona. Entonces, no puede haber un acto de amor si tú fuerzas a tu esposa o a tu esposo a hacer lo que en ese momento él no puede hacer por otras razones, porque si tú le estás quitando la libertad, ¿cómo puede realizar el acto de amor supremo? Si le estás quitando la libertad, le tienes que dejar libre. Los dos tienen que ser libres. Si uno se opone sin razones, también puede pecar. Oponerse al acto sin razones también peca. Porque si una parte le solicita a la otra y no hay motivo para decir que no, Le está negando la posibilidad de crecer espiritualmente y de hacer un acto de amor, porque se supone que le está pidiendo amarla y dejarse amar. Eso le está pidiendo. Quien se opone a amar a alguien cuando se estableció un vínculo y una promesa de amar hasta la muerte y se está negando a amar, peca. Porque repito que la expresión mayor de amor se da en el altar, en el lecho, digamos, que es el altar de los esposos. Ahí se da la plenitud del amor expresada física, psíquica, moral y espiritualmente, no solo biológicamente. Pero es ahí donde se da el sumo de la unión del amor entre un hombre y una mujer. Entre dos mujeres y dos hombres está la amistad, ¿verdad? Pero la amistad entre el hombre y la mujer se expresa ese amor de esa manera. Por eso, estrictamente hablando, amistad entre un hombre y una mujer solo es, se llama matrimonio. No hay una amistad, ¿verdad? A ningún hombre casado le va a decir a la esposa que tiene varias amigas por ahí, ¿verdad? Porque empieza a complicar el asunto. La esposa va a empezar a decir, ¿cómo amigas? Bueno, compañera sería. No, es mi amiga. Bueno, cuidado, ¿a quién le llamas tu amiga? ¿A qué le compartes todo? Que ten cuidado. Hay algo raro ahí. No va. Son compañeros de trabajo, compañeros, etcétera. Pero no amistad perfecta, o en estrictamente hablando, ¿verdad? Eso se da entre mujeres y entre varones, la amistad perfecta. También se puede usar en forma amplia, ¿verdad? Amistades, en forma amplia. Pero estrictamente hablando, digo yo, estrictamente hablando es así. No sé dónde quedé. Produce un daño grave que puede marcar a la víctima la violación, ¿no? Para toda la vida. Imagínese un niñito violado, ¿verdad? Por sus papás o sus tíos. Deja una marca terrible, porque toda la vida, porque como uno tiene un pequeño mundo, cuando es pequeño, además que eso es gravísimo, eso que vive en el momento no se da cuenta el niño o la niña, no se dan cuenta en el momento, sí, un poco. Pero con el paso del tiempo se le hace un cáncer en la cabeza de ideas. Es terrible después sacarlo. Por eso que después cuesta muchísimo que la persona lo asuma, que sepa perdonar, que lo sepa entender, que lo está pensando con una mentalidad distinta y que se le ha agrandado en la medida que fue creciendo. No se le agranda el pecado porque el pecado siempre es el mismo, pero la culpa sí se le empieza a sentirse culpable, ¿verdad? De lo que no es tal vez. Produce un daño grave que puede marcar a la víctima para toda la vida. Es siempre un acto intrínsecamente malo. Y ya les digo que se fue aprobada, ¿verdad? La pedofilia en Irán, en Irak. La pedofilia, ¿verdad? O sea, están deseosos los hombres, deseosos de que por fin ahora pueden agarrar un niño y ya, él quiso. Ya, quien sea. Está aprobado ya. Más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres, lo que se llama incesto, o de educadores con los niños que les están confiados, ¿verdad? Más le valiera que le pongan una rueda en el cuello, ¿verdad?, de molino y lo tiren al mar, ¿verdad? Lo que es un niñito. El que hace algo con un niño es como hacerlo directamente con la Santísima Trinidad. Vamos a preguntar con el micrófono, así escuchan las personas. Donde yo vivía, estoy en el centro y enfrente de mi casa había una oficina que era de un gay. Y llevaba niños. Yo me daba cuenta con mi mamá porque íbamos a la capilla de adoración perpetua en la noche. Nuestra adoración era como entre 12 y 1. Entonces íbamos casi todos los días y presenciábamos los niños que llevaba. De hecho, eran niños de la calle. Era una situación bien difícil porque nosotros nos dábamos cuenta, le dejábamos mensajes, mi mamá y yo hablamos con un sacerdote. ¿Qué hacíamos? Pero no nos dijo qué hacer. En esos casos, el sacerdote no dijo qué hacer. No. De hecho, el sacerdote conocía... Ahí hay que ir a denunciar inmediatamente, y si al día siguiente no se hace nada, se vuelve a hacer la denuncia, y si al día siguiente... Porque es gravísimo ver niños, no, eso, urgente, háganlo, No, ni le tienen que ir a preguntar al sacerdote ni al papa, ¿verdad? Directamente a las autoridades, inmediatamente, inmediatamente, ¿verdad? Bueno, piensen el daño que se le hacen a esos niños, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí. Bueno, entonces ahora la castidad, no sé si algún te pregunta de todo esto. Yo paso rápido porque es tan elemental y básico que creo yo que no van a tener demasiada duda, ¿verdad? Castidad y homosexualidad ya expliqué un poquito, no voy a volver a explicar. Dice aquí en la página, en el número 2357, yo lo tengo en el último renglón, no sé los que tienen la edición, dice, son contrarios a la ley natural estos actos, contrarios a la ley natural, ahí está el problema. No es una ocurrencia, no es que el mundo se acostumbró a ver las cosas de esa manera. Es como decir que el mundo se acostumbró a caminar con los pies, pero en realidad podría caminar con los brazos. Esto es de ley natural. Esto no se ponen de acuerdo los hombres para decir que está mal y que está bien. Nunca el hombre se puso de acuerdo para decir que mentir está mal, como dicen algunos, o robar está mal, se pusieron de acuerdo. ¿No? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Es de ley natural. Porque si se ponen de acuerdo que no va a estar mal a robar a partir de ahora, no por eso va a ser bueno. La conciencia lo demanda, ¿verdad? Entonces esto es contra ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Pero además, ¿cómo va a manifestarle el amor el uno al otro? Lo puede hacer con un muñeco de trapo, y es lo mismo. Porque esos son, no, o sea, el acto de cada uno de ellos se repliega, el acto termina en la misma persona que realiza, son dos repliegues. No sé si me entiende. El amor es un darse mutuamente, buscando el bien del otro. Acá no hay cómo hacerlo. Psicológicamente, afectivamente, físicamente y espiritualmente es imposible. No se da explosión de amor aquí. Es más, si el hombre hace eso con el hombre, ustedes saben que de ahí viene el SIDA. ¿Verdad? O sea... Hay contacto con inmundicia, no sé si hay contacto con inmundicia, es una cosa pervertida, pero de ahí al bestialismo no hay mucha diferencia. Quizás otro tema, ¿verdad? Por lo general está probado que cuando hay este tipo de desórdenes y se le da rienda suelta, que se deja llevar uno por eso, termina en el bestialismo. Y terminan después con droga y con el deseo de quitarse la vida. Es el proceso. Porque es la caída libre en la destrucción del ser humano. Caída libre es cuando no hay obstáculo para que caiga un objeto desde arriba y va tomando una velocidad incontrolable. Entonces, aquí pasa esto. Es más, terminan... Bueno, uno como sacerdote conoce un montón de cosas, ¿verdad? Pero no me gusta decirlas también, pero son cosas muy feas. Eh, 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales. Ustedes saben que está probado que no es genético eso. No nació así. Al menos no se ha descubierto ningún gen. Entonces estamos hablando de descontrol afectivo, de influencia de la sociedad. Pero empieza con problemas afectivos porque faltó el amor del papá o de la mamá, o fue violado, o fue maltratado, o vio la imagen de su papá borracho que le pegaba a su madre, Entonces falta muchas cosas de esa naturaleza. Antes, ¿por qué no se daba tanto? Porque inmediatamente la sociedad te corregía, decía, no, eso está mal. Pero ahora, cuando dejar la posibilidad de que esté bien, ya abre un camino a esas personas de que no se controlen. Si uno dice que la droga está mal y la ley dice que la droga está mal, va a haber drogadictos, pero está controlado. Pero si la ley dice ya de a partir de ahora drogarse está bien, van a ver cómo va a multiplicarse inimaginablemente el número de drogadictos. ¿Por qué? Porque los que estaban en duda ya, ¡puf!, basta. Entonces pasó lo mismo con esto. Los que tenían una pequeña inclinación, un primer pensamiento de desorden, ah, pero yo también puedo ser, porque aparte los quieren tanto, la prensa lo apoyan tanto, 5 de ellos pueden cambiar un país, imagínense la fuerza y el poder que tienen, entonces conviene ser, y además reciben apoyo de todos lados y dinero, ¿no? Y se sienten víctimas porque por lo general estas personas con problemas afectivos necesitan sentirse perseguidos y víctimas. Necesitan fomentar la victimación social. Porque ellos ya se veían relegados. Necesitan que lo fortalece eso. Lo fortalece. Entonces, una cosa es la homosexualidad, otro es el homosexual. El homosexual es una persona enferma que hay que amar, ayudar en todo momento a salir de eso. Y Dios le ama y espera de él la conversión. La homosexualidad es el movimiento que promueve estos actos. Y son los actos que uno realiza y que no quiere arrepentirse. No que lo hizo e inmediatamente se arrepintió, porque puede ser un pecado de debilidad. Inmediatamente pidió perdón a Dios y se repuso de nuevo. Ese no es un homosexual. Ese no está promoviendo la homosexualidad, sino que es un homosexual víctima de algo, de un sistema, ¿verdad? Pero eso hay que hacer la distinción. Entonces, amamos al pecador y aborrecemos el pecado. Cuando una persona, en su sano juicio no hace esas cosas, pero cuando está borracho, sí. Hay que... El pecado está en emborracharse primero. Y todo lo que suceda por haberse emborrachado es culpable en causa. Es culpable en causa. Porque al emborracharse, él sabe que va a hacer cosas. O puede hacerlas simplemente. Todo lo que haga un borracho es responsable no por el acto directo, sino in causa, por haberse emborrachado, sí, indirectamente responsable de lo demás. Creo que eso me preguntó, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, padre, con respecto a lo que usted comenta de no es el problema el homosexual, sino la tendencia. Hace unos días mandé un mensaje a un grupo, favor. Debo aclarar algo. La tendencia, pero también el homosexual que practica y no quiere dejar de practicar. Yo me refiero que una cosa es el homosexual que está arrepentido y lucha contra eso. Otro es el que no le importa y sigue. Ese es culpable por los actos. Entonces le amamos a él, pero desechamos eso que está haciendo y lo vamos a seguir desechando. Y si él quiere acercarse a Dios, tiene que renunciar completamente a eso. A ver, dígame si. Yo mandé un mensaje a favor de la familia y me contestó que si era homofóbico. Y le dije que no, porque a él siempre lo he tratado con respeto. Pero le dije que el respeto también debe ser de ellos hacia la familia. Me contestó claro, que la familia es la familia, no importa cómo esté conformada. Ya no le quise decir nada, pero obviamente él tiene un problema ahí de aceptación de una familia normal. ¿Qué le podía haber dicho? Lo que pasa es que son argumentos tan ridículos. Es como, yo digo, yo tengo una bicicleta y digo, no, esto es un Mercedes-Benz. No, es una bicicleta. No, es un Mercedes-Benz. ¿Por qué yo no puedo tener un Mercedes-Benz? Bueno, está bien, tienes un Mercedes-Benz. Pero eso es tu criterio. Objetivamente no es así. Familia tiene una connotación. Si ustedes lo buscan en el diccionario, ¿qué constituye? Es la célula básica de una sociedad y se constituye por un hombre y una mujer que establecen vínculos hasta la muerte con el deseo de procrear. Esa es la familia. Vengan o no los hijos, ya está la familia si está el deseo de procrear. Entonces, tendrás una bicicleta, ¿qué va a hacer? Sé humilde, reconoce, porque entonces nunca Dios te va a perdonar así. ¿Cómo te voy a perdonar si sigues diciendo que tu bicicleta es su Mercedes? Bueno. La verdad, yo creo que necesitamos nutrirnos mucho de esta formación con lo que estamos viviendo ahorita a nivel mundial, ¿no? Porque se ha desatado ya una persecución terrible ante cualquier indicio de homofobia. Y ahorita, bueno, vemos hasta al obispo de Toluca, que ya mandaron carta hasta el Vaticano para denunciarlo, porque en una homilía habló de lo que usted nos está diciendo. O sea, cuando veíamos que pasaba en otros países, no imaginábamos que pronto y vamos a tener en México ya problemas. Ya vamos a tener gente en la cárcel. Y cada vez más graves, sí, o sea, ya. Sí, ya está aquí. Y va contra la iglesia. Y el obispo de Mérida dijo, yo deseo ir preso. Sí. Deseo. Yo me voy a oponer fuertemente y deseo que me lleven preso. Estamos viendo con mucha, pues con mucho agradecimiento a Dios, Padre, que nuestros sacerdotes están tomando el lugar que deben tener. Y están siendo valientes los obispos, los sacerdotes. Hay que orar tanto por ellos, de verdad. Ok. No, ¿leí todo el 2358? No. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Hay que tener cuidado. O sea, porque a veces se les hace un hábito tan fuerte y vienen llorando, diciendo yo no quiero hacerlo más, pero me cuesta tanto, porque si cuesta la castidad de un hombre hacia una mujer y cuesta la pureza de un hombre normal hacia una mujer y una mujer hacia un hombre, cuesta, hay que luchar. Pero en el caso de la homosexualidad, cuesta mucho más, porque es ya un desorden contra natura. Cuesta más que un hombre, si tuvo actos homosexuales con otro hombre, cuesta más luchar para no volverlo a hacer que si fuera un hombre con una mujer. Mucho más, porque eso, uno es natural y el otro es contra natura. Muchísimo les cuesta. Pero lloran y sufren y piden ayuda. ¿Eh? No lo quiero hacer más, estoy arrepentido, deme penitencia, Padre, deme lo que es. Esa persona está llena de Dios, o sea, puede salir con un acto de amor perfecto, pero tendrá que luchar toda su vida, claro. No podrá formar tal vez una familia, a no ser que sea de esas clasificaciones que admiten mujer, hombre, animal y todo, ¿no? Junto, porque hay de todo. Pero si este hombre además no tiene problema en amar a una mujer, tiene que hacer el esfuerzo de un tratamiento psicológico para ayudar a amar una mujer, a aprender a amarla, digamos, y formar una familia, aunque es muy difícil después formar una familia. ¿Eh? Cuando se cae en esto es muy difícil formar una familia, y también vida religiosa es imposible. Una persona, un hombre, una mujer que caen en esto no pueden llevar vida religiosa o casarse, muy difícil. Vida religiosa directamente no se puede. ¿Eh? Casarse podría ayudar un poquito, porque es una vida un poquito más, tiene la ayuda de la otra parte, etcétera, pero es muy difícil también, sí. Eso que dice de que se pueden casar, yo conozco por ahí a una persona que era homosexual, bueno, lo conozco, sí, porque siempre lo veía y sabía que tenía tendencias homosexuales, y después se casó, tuvo hijos, pero después, al paso de los años, volvió a recaer. Entonces yo creo que es un trauma mucho más fuerte para los hijos, para la esposa. Porque es contra natura. Todo lo que es contra la naturaleza. Por eso el pecado de la homosexualidad, que parece tan inofensivo, o la pornografía, ¿verdad? Todo lo que es contra natura tiene una destrucción del ser humano grave. En la medida que pasa el tiempo, va dejando una huella muy, muy grande psicológica, ¿verdad? Y en el comportamiento. No, yo nada más comentar que también pienso que un poco el enojo también de los homosexuales a que se les diga que no debe de ser, pienso que se malentiende y pareciera que se rechazara su capacidad de amar, ¿no? Okay. Como que a veces la gente que los defiende dice, pues ¿qué no puede amar si ama a tal persona y quiere hacer una vida y no sé qué? Y entonces como que ellos se sienten anulados en su capacidad de amar. Entonces es como de por sí el dolor que ya traen por el conflicto de identidad y como que agarra raíces. Entonces eso los lastima más y como ese sentido de victimización y todo eso se junta y bueno, se hace como como una bomba que mucha gente quiere defender porque encuentra algo de razonable ahí, pero pues hay que desmitificar esa parte, ¿no? Acá la sociedad también. Digo la sociedad para no decir, porque acá todos los que intervienen a favor de presentar lo que es el amor totalmente distorsionado son los responsables de hacer que estas personas piensen de esa manera, porque no saben lo que es amar, no tienen el concepto del amor claro. Amar es hacer lo que te gusta, es satisfacer tus instintos, eso es amor. No, eso no es amor. La definición de amor es totalmente lo opuesto. Entonces, si uno no sabe lo que es amar, se queda solo con esa idea, y entonces, de alguna manera, hay una especie de coherencia en la manera de pensar, pero la conciencia los demanda enseguida, porque dicen, acá hay una contradicción entre mi razonamiento y mi conciencia. Mi conciencia me dice, está mal, pero el razonamiento parece correcto. ¿Dónde está el error? El error está en que tú tienes un concepto de amor equivocado. Ahí está el error. Acá está el error, no acá, ni en los afectos, está acá, en el conocimiento. Es una crisis gnosiológica. Por eso hay que conocer, hay que estudiar, hay que formar aquí. Esto baja a la voluntad y de la voluntad a la parte afectiva. Pero no vamos, no se trata de un voluntarismo. Uno no tiene que decir, a ver, yo no quiero ser homosexual porque eso es pecado, no quiero. No, no, ese no va a durar, ese a la semana cae de vuelta. Porque no está dando razones por el cual motivar la voluntad a mantenerse firme, incluso en los momentos difíciles, donde tiene que acudir de vuelta a la inteligencia, ¿por qué no lo tengo que hacer? A ver, Entonces hay que formar esto, la cabeza. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, un conocimiento del justo amor, del verdadero amor, para que la voluntad desee eso, y la afectividad y la sensibilidad puedan sobreponerse a buscar lo que no le gusta, hasta que después empieza a gustar con el tiempo. Es un poco como cuando uno, prueben a la mañana de tomar 2 vasos de agua seguido. Es muy feo, ¿verdad? O 3, sin parar. O parando solo para respirar. Es feo, pero lo hacen 15 días, después empieza a sentirse con ganas, porque uno supera algo que es feo, sensiblemente, porque le encuentra razón. Me hace tanto bien, circula la sangre, se purifica el organismo, no sé, me siento bien, despejada la mente, lo que sea. A uno lo empieza a desear porque ha sobrepasado o se ha superado, digamos, lo feo eso que tiene, ¿verdad? Entonces, aquí también hay que superar esas tendencias e inclinaciones a lo fácil, a lo agradable, para seguir lo que la inteligencia indica, aunque sea desagradable al principio, pero luego es agradable y mucho más, porque eso dura más, porque es algo espiritual. A ver dónde... Sí. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Hay un santo en la iglesia, un santo, que dicen, los que la conocieron, etcétera, nunca lo dijo la iglesia oficialmente, pero sí, un santo, un joven, murió joven, un gran santo en la iglesia, que tuvo desde chiquito esta inclinación. Nunca realizó ningún acto malo, porque incluso no, se dice, el confesor dice que nunca tuvo un pecado mortal. Nunca cometió un pecado mortal, pero tenía esta inclinación afectiva. Se ve que algo, algún desarreglo afectivo de chico, algo que pasó. Un santazo. No lo voy a decir porque después no le voy a decir quién es. Un gran santo. Y luchó perfectamente, está en una gran cruz para él, bendito sea Dios, como nacer, qué sé yo, con cojo, hay que luchar, ciego, con este problema psicológico, con tantos problemas psicológicos que tenemos, ¿verdad? Pero esta persona no ha cedido, tiene una inclinación afectiva, no genética, afectiva, que la dominó, la controló. Fue religioso. Un gran santo y una castidad, vivió la castidad de forma admirable, ¿eh? La pureza, se destaca por la pureza y la castidad. Miren qué hermoso, ¿no? En el cielo vamos a encontrar muchas cosas muy bellas. Entonces, cuando uno, si uno tiene esa pequeña inclinación, hay que enseñarle a los jóvenes, no es pecado tener, aprendan a corregir eso, corríjanlo, ¿eh? Hagan así un poquito de sacrificio, ayúdense, vean dónde está el problema que les pudo haber causado eso, hagan actos contrarios, ejerzan el amor concreto, con actos de desprendimiento, para que vayan ustedes madurando en el verdadero amor. Se les tiene que ayudar, ¿verdad? Sin asustarse, porque no es pecado mientras uno no lo quiera, si llega a tener una inclinación de esa, ¿verdad? Psicológica. ¿Sí? Es un santo, está canonizado por la iglesia. No, yo prefiero que no, porque me van a agarrar. Si es un dominico, me van a agarrar los dominicos. Si es un jesuita, me van a agarrar los jesuitas. Si es un carmelitano, me va a decir, pero a mí me consta. Bueno. 2350, un joven murió como a los 21 años. Heroicamente murió con una enfermedad, no me acuerdo cuál, pero se lo celebra litúrgicamente, sale en la liturgia de las horas, es memoria. Sí. Bueno, de donde yo vengo, me tocó conocer el testimonio de un joven que tenía esa inclinación, pero él canalizaba todo, bueno, esas pasiones desordenadas que se podrían volver, ¿no? Pasiones desordenadas, en adoración eucarística, se iba a los hospitales, qué bueno, ayudar a las religiosas. Ahí está, eso, hospitales, cárcel, obras de apostolado, así que sí. Supongan el amor verdadero, eso lo sana. Y aparte sana, era muy, o sea, hacía ejercicio, tenía una disciplina. De hecho, él recogía también a veces así ancianitas, las llevaba a su casa y hasta la mamá le tocaba atenderlas, ¿no? Le ayudó a bien morir a muchos ancianitos. Imagínese, se va al cielo, pero de cabeza, o sea, porque de cabeza se va al cielo. Sí, o sea, no todos los homosexuales. Él me enseñó esa parte, ¿no? Que cuando no se ejerce, o sea, la iglesia le abre siempre las puertas. Y al que ejerce también se la abre y le dice, deje de hacerlo y pida perdón y cambie de vida. Eso le dice la iglesia al que lo hace, incluso. Son testimonios grandes. Sí. Un comentario nada más por lo que se comentaba de la... A lo mejor la inquietud de saber de quién se trataba y demás, a lo mejor en un momento dado pudiese ser como un modelo a seguir para quien tuviera una problemática más o menos del mismo tipo. Pero en María Visión han pasado mucho el caso de Rubén García. Rubén García es una persona que fue homosexual, sí, lo vivió hasta las últimas consecuencias, lo vi en una conferencia, estábamos. Él creó precisamente una organización donde trata de ayudar a quienes tienen problemas de esa naturaleza. Lo expreso, creo yo que la mayor parte lo debe de saber, pero si alguien no lo supiera, si hay personas que apoyándose en la fe han tenido ese encuentro con Jesús, han transformado su vida y a partir de ahí están tratando de ayudar a otras personas que tengan problemas de ese tipo y hasta una página tienen en internet y demás. Sí, gracias. Sí, lo he conocido, me ha regalado un libro. He estado en Puebla, creo que fue, o en el DF que lo conocí, estaba dando él una conferencia. No, en Guadalajara. ¿Puede uno llegar a la homosexualidad cuando es medianamente grande, 30 años recién ahí, 35, 40? Lamentablemente sí, que ahí se despierte. ¿Y por qué puede despertarse? Porque la persona lleva una vida de búsqueda permanente de cosas sensuales. Come siempre hasta que no da más. Nunca hace penitencia con la comida, duerme todo lo que puede, siempre busca el fresquito, siempre busca que le sirvan, sobre todo en comunidades, y se suelen destruir las comunidades religiosas también cuando está todo ese espíritu metido adentro. Si un homosexual en un convento de mujeres o varones aparece, puede llegar a destruir todo un convento y toda una congregación entera. Pero suele pasar cuando está ese tipo de vida pereza, desgano, siempre comiendo, pensando en la comida, todo eso. Entonces empiezan a no controlarse afectivamente con los otros, se le cargan encima, se le tira, muchas cosas empiezan. Falta de templanza, de modestia, de pudor, empieza a meterse eso y se llega a destruir. Yo he conocido congregaciones que se ha diezmado. Mi consejo cuando me vienen a preguntar de una congregación, inmediatamente dígale, son cinco, que se vayan inmediatamente. Y todas aquellas que hayan estado cerca de hacer eso, que se tengan que ir inmediatamente, porque estando adentro se van a condenar. Que se vayan, pidan perdón, cambien de vida y se dediquen a otra cosa, a hacer obra. Vayan a los hospitales, a las cárceles, lo que sea, pero no adentro. Ya no pueden llevar vida comunitaria. Ya no se puede. Ya se estropearon. Y dicen, ¿por qué un homosexual no puede estar en una vida religiosa? Justamente, si es varón va a estar entre varones, si es mujer va a estar entre mujeres. Obvio que no va a poder. Por sentido común. No, no, está prohibido por el Código de Derecho Canónico, ¿verdad? Si uno admite un homosexual o una lesbiana, está realizando un acto gravísimo, ¿verdad? Pone en peligro a la misma persona que lo recibe, lo pone en peligro, no le aclara, le tiene que aclarar, mira, tú no puedes, esto no se puede, ¿verdad? Distinto es que haya tenido un pequeño pensamiento alguna vez o alguna pequeña cosa no por una inclinación, sino por alguna imprudencia, lo que sea, ¿verdad? Distinto, algún pasaje ahí que pudo haber habido, pero que no tiene nada que ver con los actos concretos, ¿verdad? Las personas homosexuales están llamadas a la castidad también. Un homosexual que dice, yo me arrepiento, quiero, bueno, no solamente no hagas actos malos con otras personas del mismo sexo, ni de otro sexo, si no estás casado, nada, no. Pero incluso vive la castidad. Tienes que vivir la castidad, tratar bien tu cuerpo, tu propio cuerpo, ¿verdad? Con respeto. Mediante virtudes de dominio de sí mismo, ahí está la clave, el dominio de sí. Que eduquen la libertad interior, porque el que tiene dominio de sí tiene mayor libertad interior y tiene mayor capacidad de amar, repito, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Ok, terminamos aquí estas cosas que son para... Nosotros no estamos viendo este tema moral, estamos viendo el catecismo que trata muy sintéticamente los distintos puntos. Venimos hablando ya de cosas que creo que le han sacado mucho fruto, ¿verdad? Los mandamientos, explicando los mandamientos, estamos con el sexto. Y ahora viene el amor de los esposos, luego la fidelidad conyugal, luego la fecundidad del matrimonio, el don del hijo, el don, no el derecho, ya van a ver que lo dice claramente, las ofensas a la dignidad del matrimonio, el divorcio, vamos a explicar formas y muchas cosas del cual a veces estamos equivocados. Otras ofensas a la dignidad del matrimonio, como la poligamia, como el incesto, como la unión libre, etc. Y con eso pasamos al séptimo mandamiento, no robarás. Fíjense que los mandamientos no son, robar no es solo sacar algo, como acá también, no fornicar. Y miren todo lo que estamos viendo, lo que entra dentro de ese mandamiento, ¿verdad? Que se resume de esa manera, ¿no? El amor de los esposos. La sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. Es decir, la sexualidad ordenada al amor. Fíjense la dignidad del acto. Fíjense la hermosura. Lo que es la sexualidad. Lo que pasa es que está tan manipulado, tan mal presentado, tan manoseado, que uno dice sexualidad y ya se ponen rojos, se hacen chistes, dicen tonteras. ¿Por qué? Porque está tan manoseado este término. La sexualidad es la intercomunicación de amor entre papá y mamá. O los esposos. Miren qué bonito. Es la alianza entre los esposos, es el anillo de los esposos, el anillo del espíritu. Entonces hay que aprender a mirarlo así. Es el más hermoso, la sexualidad, que cualquier belleza de la... Miren la puesta de sol tan bello, la sexualidad supera eso, porque está en el orden del espíritu, porque reproduce la fecundidad divina, porque es algo creado por Dios para su gloria en las personas. Entonces no lo veamos materialmente nada más, veamos qué significa en su totalidad. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Voy a comulgar con Jesús Eucaristía, no directamente con Él. Voy a comulgar a Jesús a través de ti, querida, te amo. Y yo también. Es una comunión con Cristo a través del esposo y la esposa. Comulgan. Común unión. Más perfecta, a través de un sacramento llamado matrimonio. Entre bautizados, los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento. Si además están bautizados y recibieron el sacramento, es lo que máximamente glorifica a Dios como parejas, el acto matrimonial. La sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, ¿ven? Sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal, todo. Ella se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. Eso hace que tenga sentido el acto matrimonial también. Porque si no fuera hasta la muerte, yo estoy de alguna manera estafando a mi esposa y mi esposa me está estafando. Porque en algún momento me van a dejar ese templo del Espíritu Santo, donde ya no son dos sino una sola cosa, para ir a buscar otro. Entonces ya no están haciendo el acto por puro amor. En realidad, cuando los esposos realizan bien este acto matrimonial, no se separan hasta la muerte. No se separan, porque lo están haciendo bien. Basta que una de las dos partes no lo haga correctamente, ya echa a perder, por decir así, la cuestión. Los dos tienen que hacerlo. Por eso que cuando los novios se preparan a casarse, que hoy día ni le piden nada, te va a casar, fecha, un cursito de, no sé, te lo da un laico, tres cursitos, ya. Hay que prepararse, es una preparación, hay que estudiar todo el catecismo entero para casarse. Hoy día, más que nada, hay que hacer un estudio psicológico. Un joven tiene que estar bien preparado con una joven, más que nada hoy. No es cuestión de, nos juntamos y vemos si funciona. Y si no funciona, tú eres una prostituta, porque estuviste conmigo, y tú eres un degenerado, no sé. No funciona, te vas con otro. Tampoco funcionó con otro y no funcionó. Eso se llama, eso es una cosa que no va, ¿verdad? No hay amor ahí. No sé qué es, qué intento de hacer qué. No hay libertad. Porque lo hacen porque no son capaces de dominarse, por eso lo hacen. No hay libertad. No es que, yo soy libre, hago lo que... No, tú vas a hacer eso porque no eres capaz de controlarte. No eres continente. No te contienes. Entonces vas a hacer eso porque eres incapaz. Eso no es porque tú eres muy virtuoso, es porque eres un vicioso que vas a hacer eso. Porque si tú amas la otra parte, no la uses como un muñeco. Porque va a ser la mamá de tus hijos y él va a ser el papá de tus hijos. ¿Qué le vas a entregar a tus hijos? ¿Un papá o una papa? No sé. O un pavote, decimos en Argentina, ¿no? El pavote, el esposo de la pava. El pavote en la Argentina es el tonto, ¿no? Bueno, vamos a leer un texto aquí, la oración de Tobías. Qué hermosa, mire, dice, Tobías se levantó del lecho y dijo a Sara, Sagrada Escritura, levántate, hermana, hermana, porque la esposa... Y el esposo, son hermanos primero, son hermanos. Levántate, hermana, y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve. Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo. Perdón. Comenzó él diciendo, bendito seas tú, Dios de nuestros padres. Tú creaste a Adán y para él creaste a Eva. Es más largo porque tiene punto suspensivo, está cortado esto. Su mujer para sostén y ayuda y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste, no es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta, mi hermana, con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron a coro, amén, amén, y se acostaron para pasar la noche. Qué lindo sería. Bueno, acá hay un problema. Si un matrimonio no estuvo viviendo la castidad y quiere empezar, claro que le va a costar un poco, pero hay que empezar cada vez más y más, y después se puede, ¿verdad? Yo he tenido grupos de jóvenes, he formado en Mendoza, Argentina, muchos grupos de jóvenes que ahora ya tienen hijos, incluso se han casado los hijos, ¿verdad? Y muchos de ellos, por voluntad propia, se ponían de acuerdo que después de casarse iban a estar 3 meses en castidad, durmiendo separados, por una ofrenda a Dios pidiendo por sus hijos. Algunos un mes, otros. Y lo que sí hacían todo, casi todo, les gustaba hacer, en tiempo de cuaresma, los 40 días de abstinencia. Se aman más, los esposos empiezan a amar, porque el control, el dominio de sí ayuda al amor, no lo estorba. Y bueno, cosas así, ¿verdad? Que realmente es muy lindo ver que jóvenes, por voluntad propia, quieren hacer todas estas cosas, y con entusiasmo, ¿verdad? Con mucha alegría, ¿eh? Y ver cómo ellos... Porque a veces está también que no pueden tener hijo por alguna razón. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Pregunta la gente. ¿Qué, no puedo tener ya relación? Como si fuera, te vas a morir. Pero tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Cuánto vas a vivir? A ver, piensa un poquito. ¿Por qué quieres tener relación? ¿Quieres amarla? Ámala de otra manera ahora, porque tu esposa no puede tener ahora relación. Ámala de otra manera. O tu esposo, ámala de otra manera, porque no es el único modo de amar. Es que ha tenido un bebé, tiene que esperar un tiempo, tranquilo, tranquilo. O sea, si uno no tiene dominio, evidente que no hay amor ahí. Muestra que no hay amor. El dominio es la prueba de mayor amor que existe. Si un novio respeta y se domina con respecto a su novia, significa que la ama. Y si la novia hace lo mismo, se aman. Los dos se aman. Y si se respetaron, ella... Después, cuando se casen, ella nunca estará pensando, no estará con otro. No, porque sé que se sabe controlar. Porque me lo demostró en el noviazgo. Y él también a ella, tranquilo, desaparecen los celos. Tranquilo, porque se saben dominar. Sabe, está tranquilo. Bueno, es una cuestión práctica más, pero siempre tiene ventajas, ¿no? Los actos con los que los esposos se unen íntima y constantemente entre sí son honestos y dignos, y realizados de modo verdaderamente humano, significan y fomentan la recíproca donación con la que se enriquecen mutuamente con alegría y gratitud. La sexualidad es fuente de alegría. Por eso le digo, uno tiene que salir contento. He conocido casos, ¿no?, donde... Las mujeres que se quejan porque el marido, después que tiene, la sacan así como si fuera un trapo, listo, fuera, ¿no? Y a veces al revés, pero la mayoría de las veces es así, el hombre hacia la mujer, ¿no? El creador, la sexualidad es fuente de alegría y de agrado. Un texto, voy a leer, de el Papa Pío XII, en un discurso del 29 de octubre de 1951. Este Papa era médico. Un gran papa, ¿verdad? Dice así, el Creador estableció que en esta función de generación los esposos experimentasen un placer y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Por tanto, los esposos no hacen nada malo procurando este placer y gozando de él. Aceptan lo que el Creador les ha destinado. Sin embargo, los esposos deben saber mantenerse en los límites de una justa moderación. El mismo placer no es malo cuando se busca fundamentalmente amar al otro. y tiene como consecuencia el placer. Es como cuando uno va a comer. Si uno va porque por el placer de la comida, simplemente, a ver, esa persona está desordenada. Va a comer porque tiene hambre. Y cuando come, siente el placer. Es distinto. Y que uno diga, qué rico que está, no está mal. Pero no va a buscar el placer en la comida, porque si va a buscar el placer en la comida, va a ser una persona que peca siempre con la gula, siempre. Siempre peca de gula. ¿Por qué? Porque lo que busca de la comida es el placer de comer. Y entonces se está desordenando en todo lo demás. Pero el que va a comer no importa, yo voy a comer y cuando voy a comer, porque tengo hambre, veo que es rico, bendito sea Dios, que las dos cosas se junten. Y disfruto de una rica comida y puedo, en días de fiesta, dice Santo Tomás, puede uno comer con cierto exceso, con un poquito más de lo normal. Dice Santo Tomás, no es pecado. Que uno en el día de fiesta quiera comer un poquito más que la templanza, darle un plus, un poquito más de lo justo. Cuando hay alguna razón, dice Santo Tomás, no sería pecado. Yo me imagino a Jesús también comiendo entre los publicanos o a veces en los días de fiesta, en las bodas de Caná, comer de lo justito un poquito más. ¿Por qué no? Seguimos. Por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio. El bien de los esposos, primero, y la transmisión de la vida. No se pueden separar estas dos significaciones o valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de los cónyuges, ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. Así, el amor conyugal del hombre y de la mujer queda situado bajo la doble exigencia de la fidelidad y la fecundidad. Dos cosas, fidelidad y fecundidad. Empieza con la F. Ahí vamos a hacer una pausa para que hagan un recreito de 10 minutos. Fidelidad conyugal. En el tema de la fidelidad conyugal, la fidelidad no es solamente que una persona no se vaya a realizar un acto con otra persona, no es esa la fidelidad conyugal, solamente. La fidelidad conyugal está en el pensamiento, en el deseo, en los afectos, en el apego afectivo a otras personas, es decir, en lo que parece tan pequeño, sí. Si tú tienes el corazón apegado a otra persona que no es tu esposa o tu esposo, aunque no realices nada y vivas soñando con esa persona o la piensas y no haces nada por desprenderte, eres infiel. Eres infiel. Por eso Jesús dijo que el que desea ya a una persona peca en su corazón. Pero no es desearlo de tener relaciones solamente. Desear en todo sentido, desear tenerlo, desear estar con él, conversar, ese apego afectivo, eso va contra la castidad matrimonial también. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, tenemos que hablar más profundamente de la fidelidad. El matrimonio constituye una íntima comunidad de vida y amor conyugal fundada por el Creador y provista de leyes propias. Esta comunidad se establece con la alianza del matrimonio, es decir, con un consentimiento personal e irrevocable. Los dos se dan definitiva y totalmente el uno al otro. Ya no son dos, ahora forman una sola carne. La alianza contraída libremente por los esposos les impone la obligación de mantenerla una e indisoluble. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. La fidelidad expresa la constancia en el mantenimiento de la palabra dada. Dios es fiel. El sacramento del matrimonio hace entrar al hombre y la mujer en el misterio de la fidelidad de Cristo. Es decir, el hombre y la mujer, por la promesa que han hecho, entran dentro del misterio de la fidelidad de Cristo para con su iglesia, que murió y se entregó por ella. Esto lo dice San Pablo, tan hermosa imagen, ¿verdad?, de que Cristo la amó, se entregó por ella, así los esposos deben amarse, según la fidelidad de Cristo con su iglesia, es la fidelidad de los esposos el uno con el otro. Por la castidad conyugal, fíjese cómo atenta a la castidad cuando uno desea o piensa en otra persona que no es su pareja. Por la castidad conyugal dan testimonio de este misterio ante el mundo. Acá hay un texto hermoso que les voy a leer. San Juan Crisóstomo sugiere a los jóvenes esposos hacer este razonamiento a sus esposas. A ver qué razonamiento le hacen los esposos a las esposas. Te he tomado en mis brazos, te amo y te prefiero a mi vida, porque la vida presente no es nada, mi deseo más ardiente es pasarla contigo de tal manera que estemos seguros de no estar separados en la vida que nos está reservada. Pongo tu amor por encima de todo y nada me será más penoso que no tener los mismos pensamientos que tú tienes. ¿No? Como una declaración de amor, qué linda las palabras de San Juan Crisóstomo, ¿verdad? Crisóstomo significa pico de oro, ¿eh? Porque era un gran predicador también, ¿verdad? La fecundidad del matrimonio. La fecundidad es un don, un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. El niño no viene de afuera a añadirse al amor mutuo de los esposos. Fíjese que no viene de afuera, ¿eh? Sino que viene de adentro de los dos. No sé si alguna vez se pusieron a pensar. Viene de adentro, como el árbol está en la semilla. Los hijos están metidos dentro del ser de cada uno, de alguna manera, ¿verdad? Brota del corazón mismo, de ese don recíproco. Cuando dice la Iglesia por el Catecismo que el amor de los, que los hijos brotan del corazón mismo, de los esposos, es por eso que yo digo que Jesús brotó del corazón de Inmaculado de María. ¿Verdad? Tiene fundamento doctrinal, catequístico, ¿verdad? Brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento. Por eso la Iglesia, que está en favor de la vida, enseña que todo acto matrimonial en sí mismo debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Por eso no se puede usar anticonceptivos, porque truncan la finalidad que Dios puso en ese matrimonio, en los matrimonios. La trunca, corta el fin. El hombre está hecho para Dios, es el fin. Es como que yo no quiero ir a Dios y no voy a otro lado. Yo me condeno así. Todas las cosas tienen un fin. Y si uno respeta el fin de las cosas, hace de las cosas un medio de santificación. La comida es para comer. No para el placer, sino para comer y alimentarse, ¿verdad? Por eso tiene que tener uno ese... Y así con todas las cosas. Esta doctrina, Gracia, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Llamados a dar la vida, los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios. En el deber de transmitir la vida humana y educarla, ojo que no es transmitir vida, sino educarla también, que han de considerar como su misión propia, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios creador y en cierta manera sus intérpretes. Por ello cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana. Un aspecto particular de esta responsabilidad se refiere a la regulación de la procreación. Por razones justificadas, escuchen bien las palabras, ¿verdad? Por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos. En este caso, deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo. No, es que son muchos, no entran en el carro y no podemos, las vacaciones son medias complicadas porque ya hay que pagar una casa, una habitación más en el hotel y bueno. Sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable. Por otra parte, ordenarán su comportamiento según los criterios objetivos de la moralidad. Uno puede espaciar a los hijos porque la esposa se enfermó, no puede tener relaciones, o no puede tener hijos hasta que no le saquen el tumorcito, lo que sea. Entonces, ¿cómo hace el esposo? ¿Se va a buscar otra? No. ¿Cómo hace? ¿Se come los codos? No, porque entonces está llevando mal su castidad. ¿Está feliz de amarla? Ahí la tiene. Amarla, tiene mil maneras de amarla. Ponte a servirla y vas a ver que eso te reemplaza. Eso te llena el corazón. El amor llena el corazón del hombre. El carácter moral de la conducta cuando se trata de conciliar el amor conyugal con la transmisión responsable de la vida no depende solo de la sincera intención y la apreciación de los motivos, sino que debe determinarse a partir de criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos, criterios que conserven íntegro el sentido de la donación mutua y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero. Esto es imposible si no se cultiva con sinceridad la verdad de la castidad conyugal. A veces la persona dice, no, padre, yo no puedo tener más hijos, me dijo el médico, como si fuera Dios el médico. El médico le dice lo que tiene que hacer en su vida privada, imagínense. ¿Por qué no puede? Porque ya tuve dos cesáreas. Ok, y no puede tener tres cesáreas. Dice el médico que no. Ok, yo conozco mujeres con 11, 12 cesáreas. Se ríen. Dice, el médico, ya cuando tuve la primera, me dijo que... No digo yo que eso sea lo óptimo, ¿verdad? Pero la palabra del médico vale más que los principios cristianos. Es el médico el que tiene que regular mi familia. Que ahora ya no tenga más, ya tuvo dos. Es imprudente tener tres. A la edad que usted tiene, señora, me dijo el médico a mi mamá, a la edad que usted tiene, tiene que cuidarse, tiene 46 años. Si llega a quedar embarazada, puede salir deforme el hijo. Y tuvo dos más. Dos más tuvo mi mamá. Y no salieron deformes, son los dos más inteligentes. Viviana y Martín Jesús. Viviana María y Martín Jesús. Pero... Dice mamá, mirá si le voy a hacer caso a mí. ¿Qué le importa al médico lo que hago yo con papá? ¿Qué le importa? O sea, ¿se ofenden? ¿Qué se tiene que meter en la vida privada de nuestra? Es mucho. Hay una mentalidad de control, claro. Claro. Eso ya viene en la cabeza de muchos médicos, ¿verdad? Eso ya lo forman así. Ese criterio de dos y ya. Basta. Y yo he escuchado familias cristianas, ya tienes este el cuarto, qué barbaridad, che, pará. En lugar de decirle, pero qué hermoso, pero adelante, pero esa generosidad, que Dios te va a bendecir, pero no puede ser eso. Yo lo he escuchado aquí, Lo he escuchado, me dio mucha, mucha tristeza. Salvaguardando ambos aspectos esenciales, nosotros somos 8 hermanos en mi casa, y somos felices, hemos sido felices, de verdad, para mí la vida familiar es lo más lindo, la familia Cano 15, ¿verdad? Ahí, Alicia, son 15 hermanos ellos, ¿verdad? Si hubiera sido egoísmo, y la Santa Catalina es la número 25. Si hubieran tenido solo 24 y hubiera dicho, no, una más sería ya demasiado. Con la misma mamá y papá, hubiera sido demasiado. Santa Catalina fue la persona más importante de su siglo. Evitó guerras, unió la iglesia, hizo que el Papa volviera a Roma. Es la mujer que más influjo tuvo en Europa en su tiempo, por el bien que hizo, una santa mujer. Yo estuve en la casa de ella, una casa donde un comedor larguísimo y una mesa larga que todavía se conserva. Sí. Bueno, yo creo que no llegaban hasta los 25 porque ya cuando ya se iban casando, ¿verdad? O sea, iban pasando, ¿no? Pero me imagino la reunión con todos los nietos, lo que habrá sido. Y adoptaron uno. 25 hijos y adoptaron. Y conozco un matrimonio que tiene 400. Más de 400, porque yo creo que ya deben ser como 500. Porque tuvieron 9 hijos, ellos biológicos, de los cuales 4 religiosas, 5 sacerdotes, y adoptaron 400, y ahora están creo que ya llegando a los 500. ¿Qué hicieron? Compraron como 20 hectáreas, hicieron un colegio ellos, hicieron casitas buscando niños que nadie los quería, buscaban 6 y ponían una mujer soltera, cristiana, católica, que quería educar a esos 6, pero ellos son los que lo adoptaban. Un matrimonio de médicos, familia Soler. 6, otra pequeña casita, otros 6. Sí, van más de 400, tienen colegio privado, tienen una iglesia enorme donde escuchan misa. Entonces, en el recreo salen los papás, los médicos vienen todos los días, ¡ah, papá! Es una cosa bellísima, todos chiquititos, pero bellísimo. Y a su vez tienen una mamá y los van poniendo, si hay hermanitos, los van poniendo. Si son muy chiquitos, los ponen, estos son tus hermanitos más. Lo van mezclando, 3 nenitas, 3 nenitos, 3 nenitas, así, porque les ayuda al crecimiento afectivo. Es una obra maravillosa, por eso le digo, ahora deben ser como 500, no sé cuánto, ya perdí la cuenta, pero antes. Y de esos adoptaditos también hay sacerdotes y religiosas. En Argentina, en Mendoza, ¿no? Los doctores Soler. Una obra que no, eso, imagínense cómo Dios le va a recompensar tanta generosidad, ¿verdad? Y ellos empezaron cuando tenían 30 años más o menos. Ahora deben estar en los 60, 65, 60 más o menos. Jóvenes todavía tienen para rato. Todavía pueden seguir teniendo hijos. Por eso que, bueno, ¿quién no quisiera estar en el lugar de ellos en el momento de la muerte, verdad? Esos amores. ¿Ellos cómo harán su relación matrimonial? Imagínense con cuánto amor, puro amor es eso. Porque ahí ven la fecundidad, puro amor. Muy amigos míos, los médicos estos. Por lo menos ellos son mis amigos, no sé si es recíproco. Pero. 2369, ok, gracias. Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutua y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Voy a seguir leyendo, acá no marqué, leo porque está muy lindo todo lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Quién quiere leer en voz alta también un poquito hasta los 3 numeritos que siguen? O vamos a leer uno y uno. A ver, la madre quiere leer. Madre Ruth, usted que tiene un abuelo mártir de los cristeros. Ah, tiene una mano menos. No importa. Ah, yo soy la continencia. La continencia periódica. Sí, la 2370. La continencia. Los métodos de regulación de la. No, lea. La continencia. La continencia periódica, los métodos de regulación de nacimiento fundados en la autoobservación y el recurso de los periodos infecundos. ¿Cuál es el de la autoobservación? El método Billing. Okay. Son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Moralidad. Estos métodos representan el cuerpo de los esposos. Respetan, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica. Por el contrario, es intrínsecamente mala toda acción que, en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se propaga como fin o como medio a ser imposible la procreación. Alcanzaron a entender, hay métodos, ¿verdad? Hay métodos legítimos, métodos naturales. Si hay un motivo por el cual hay que espaciar los hijos, se usa métodos naturales si quieren tener relaciones. Entonces hay un periodo, como el Billing le enseña, ¿verdad? Donde no fecundación, donde no es fecundo, es donde pueden tener relación, y un periodo de fecundidad donde deben abstenerse. Y de paso educa a los esposos, los educa, los hace templados, les ordena el amor, ¿eh? Porque cuando uno tiene que abstenerse, Eso hace crecer el amor, porque lo hace por respeto al otro. Y entonces lo ve al otro como una persona, ¿verdad? Como una persona. Y la valora como persona. Me tocó conocer a un matrimonio. No sé si era como el octavo o noveno hijo. Y le dijeron que ese niño no podía nacer porque venía mal. Y la señora pues aferró a tener a su hijo y decía que no importaba cómo viniera. Y la verdad el niño nació normal. Okay. No, y también hay un matrimonio que tuvo 8 creo o 9 hijos, no me acuerdo ya. El primero Down, el segundo Down, el tercero Down, el cuarto Down, el quinto Down, el sexto Down, el séptimo Down, el octavo, y venía el octavo, le podrían haber dicho, pero aborta, porque Down, no voy a abortar. Nació Beethoven. No sé si lo conocen, claro. Pero ven, bueno, hay muchos casos así, ¿verdad? Muchos. Bueno. Por otra parte, sea claro a todos que la vida de los hombres y la tarea de transmitirla no se limita solo a este mundo. Cuidado. Y no se puede medir ni entender solo por él, sino que mira siempre al destino eterno de los hombres. Cuando vayan a hacer el acto matrimonial, piensen en el destino eterno a que los introduce ese acto. Los introduce en la eternidad. El Estado es responsable del bienestar de los ciudadanos. Por eso es legítimo que intervenga para orientar el incremento de la población. Puede hacerlo mediante una información objetiva y respetuosa, pero no mediante una decisión autoritaria y coaccionante. No puede legítimamente suplantar la iniciativa de los esposos, primeros responsables de la procreación y educación de sus hijos. En este campo el Estado carece de autoridad para intervenir con medios contrarios a la ley moral. El Estado no debe regular los nacimientos de la familia. En China estaba prohibido tener 2 hijos. Si uno quedaba embarazada, una mujer quedaba embarazada después de haber tenido uno, era obligatorio el aborto. Pero ahí un cristiano no puede hacer eso, ni un ser humano. Tienen que, pero ha habido, ahora lo están promoviendo, creo que hasta 3 permiten ahora, pues se dieron cuenta los chinos. 2. Ok, ahora dieron posible, pero el Estado no tiene que regular eso. ¿No? Bueno, el don del hijo, el don. La Sagrada Escritura y la práctica tradicional de la Iglesia ven en las familias numerosas como un signo de la bendición divina y de la generosidad de los padres. Grande es el sufrimiento de los esposos que se descubren estériles. Abraham pregunta a Dios, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Y Raquel dice a su marido Jacob, dame hijos o si no me muero. Las investigaciones que intentan reducir la esterilidad humana deben alentarse a condición de que se pongan al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, según el plan y la voluntad de Dios. Fíjense que el método Billen, por decir uno, natural, Dios lo puso en la naturaleza, eso está en la mujer. Hay que aprenderlo nada más, pero Dios lo puso en la naturaleza. Pero lo puso para que uno pudiera tener hijos. Porque entonces la mujer sabe que tiene 7 días de máximo periodo. En esos 7, el del medio es máximo que todo. Entonces, se abstiene de tener relaciones y tiene justo ese día donde está predispuesta 100% y va a tener probablemente el hijo. Entonces, es para ver cuándo son fecundas y para aprovechar de poder, cuando no vienen los hijos, ¿verdad? Pero está hecho para que se use positivamente, aunque se puede usar también para privarse de un hijo cuando hay alguna razón justificada, que no brota del egoísmo, como decía el catecismo, sino que realmente, si el papá y la mamá se quedaron sin trabajo, no tienen realmente, sería imprudente que en este momento esté viniendo un hijo. Vamos a esperar un poquito porque le prometieron trabajo, una vez que tenga, vemos de continuar. Nos vamos a abstener. Bendita abstinencia. Gracias. Las técnicas que provocan una disociación de la paternidad por intervención de una persona extraña, acá vienen todas las combinaciones, a los cónyuges, donación del esperma o del óvulo, préstamo de útero, son gravemente deshonestas. Porque eso tiene que hacerse en el marco del amor, es una explosión de amor. Y acá no hay explosión de amor. Estas técnicas, inseminación y fecundación artificiales heterólogas, lesionan el derecho del niño a nacer de un padre y una madre conocidos de él y ligados entre sí por el matrimonio, y yo añado, y por el amor. Quebrantan su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro. Entonces, acá está lleno de gente que dice, ¿qué está mal? Y cristiano practicante, ¿está mal la fecundación in vitro? ¿Está mal la fecundación asistida? Sí, pero lea el catecismo, por favor, es un pecado gravísimo. Pero yo tengo derecho, acaba de hablar si hay derecho. ¿Qué derecho a tener un hijo tienes si la vida no viene porque tú quieras? Si la vida de los hijos viene porque los padres quieren, quiere decir que ellos son dueños de la vida. Y si son dueños de la vida cuando se le muere el hijo, ¿por qué no se la vuelven a dar? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no son dueños de la vida? Son colaboradores. ¿Ok? Entonces no hay un derecho. Es un don, es un regalo que Dios hace. No es un derecho que uno tiene. Tengo derecho a tener hijos, como dicen los homosexuales también, ¿verdad? Tengo derecho, no tienes de ningún tipo de derecho, hay derechos que te los inventas tú. Yo tengo derecho a, qué sé yo, a tener un avión. No tienes derecho a tener un avión. ¿Dónde sacas eso? Estoy diciendo cualquier cosa, pero bueno. Practicadas dentro de la pareja, estas técnicas, inseminación y fecundación artificiales homólogas, son quizá menos perjudiciales, pero no dejan de ser moralmente reprobables. Que buscan ayuda de un tercero que les ayude, ¿verdad? O cosa rara. Disocian el acto sexual del acto procreador. Lo disocian, el acto sexual del acto procreador. Porque el acto sexual es un acto de amor. Recuerden eso, no es solo un acto biológico. Por eso en los animales sí que es un acto biológico. Y se puede hacer inseminación artificial de animales, no hay problema. Pero acá hay un espíritu, un alma. El ser humano tiene un alma, es espiritual, es un acto del espíritu que interviene ahí. Disocian el acto sexual del acto procreador. El acto fundador de la existencia del hijo ya no es un acto por el que dos personas se dan una a otra, sino que confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos e instaura un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Una tal relación de dominio en sí, contraria a la dignidad e igualdad que debe ser común a padres e hijos, la procreación queda privada de su perfección propia desde el punto de vista moral cuando no es querida como el fruto del acto conyugal, es decir, del gesto específico de la unión de los esposos. Solamente el respeto de la conexión existente entre los significados del acto conyugal y el respeto de la unidad del ser humano consiente una procreación conforme con la dignidad de la persona. El hijo no es un derecho sino un don. Ahí está. 2378. ¿Existe algún estudio de los niños que nacen bajo ese tipo de fecundidad, o sea, que hay una fecundidad in vitro, o no sé? Bueno, yo sí, se empiezan a ver comportamientos extraños, ¿verdad? Si una mamá no quiere tener un hijo, se entera que está embarazada y ¡ay, no, hijo! Yo lo voy a abortar. Bueno, no lo voy a abortar, después de un mes de lucha. ¿Ustedes creen que no hay una repercusión? Imagínense fecundar dentro de una caja de cristal. ¿Dónde está? ¿Quién recibe al niño? La nada. No hay afecto, no hay cariño. Cuando se fecunda dentro de la mujer hay un amor, hay amor. Se filmó el momento donde un espermatozoide fecunda un óvulo. Búsquenlo en internet. Por primera vez con microscopio electrónico, no me pregunten, no quiero ni averiguar cómo hicieron, porque creo que fue en forma artificial, pero está filmado el momento donde se da eso, hay una explosión de energía, de luz, como una luz, una cosa hermosísima, una explosión de como si fuera un fuego artificial, un estallido de... Hay calor, porque el ser humano tiene energía, ¿no? Y hay un encuentro entre dos seres ahí a través del amor. Es una cosa muy linda lo que Dios... Yo creo que en el cielo vamos a ver cosas maravillosas, ¿no? Que vamos a entender cosas que estaban ocultas, ¿verdad? A ver, ¿hay alguna pregunta por ahí? Una explosión de amor así como un rayo cuando pegan una antena de transmisión de ondas de internet, ¿no? Johnny sabe porque le dieron... Un rayo le dio a la pobre antena de Johnny. Pobre, bueno, sí. Padre, nada más, una cuestión. Una vez me tocó seguir un caso de una niña que había nacido así, in vitro. Ah, a ver. Lo que notábamos en su actitud es que cada vez, esta niña tenía 4 años. Entonces, cada vez que tratábamos de preguntarle por su mamá, no hablaba de su mamá, hablaba de la tía. Y la tía, y la tía, y la tía, porque... se gestó en el vientre de su tía, la hermana de su mamá. Mira. No, entonces notamos que no había como un apego, ¿no? Eso es lo que notamos en ahora, en para que todo no eso se haga, para que todo se tiene que fecundarse afuera. Luego se tienen que miren todos los movimientos que hay que hacer y hay un ser vivo ahí que no está consciente. El niño dice, ¿qué me están haciendo? No, ni idea. Pero todo eso va quedando en la parte sensible, la parte psíquica del niño. Son secuelas que le dejan a un niño, a un ser humano, ¿no? Y presentaba problemas de TDA, ¿no? Eso es lo que notamos. Y nada más una cosa, tengo duda. Sí, obviamente ya hay en día muchas personas que han nacido así. Obviamente, si uno, vamos a poner que hubiera aquí uno y escucha toda esa parte de que no pudo haber sido procreada en la línea como Dios quiere, yo creo que es un golpe muy fuerte a su identidad. Imagínese. ¿Cómo lo manejas? Porque creo que a mí me daría un golpe si a mí me dijeran tú fuiste hecho en una caja de vidrio. Uh-huh. O sea, es un golpe durísimo, pero durísimo, porque uno quiere sentir el amor. Es el ser humano, me dice, decía un psiquiatra, que son tres cosas que necesita para vivir: comer, dormir y ser amado. Si no, se muere. El ser humano necesita esas tres cosas. Hay que darlo a conocer porque los médicos no dicen todo. Porque estamos en el mundo de la psicología, de que todo te hace daño, pero en estas cosas estamos omitiendo cosas gravísimas porque hay mucho dinero detrás. Porque el que hace eso gana millones. Y bueno, también para que pueda procrear para que pueda desarrollarse, ya implantado, le ponen a la mamá varios para ver, entonces vienen embarazos múltiples, pero además no le ponen todos los que fecundan. Entonces quedan fecundados, no sé, unos 20 niños, sí. Y le ponen unos 5 y se implantan unos 2. Pero... Sí. ¿Cuántos casos han habido de embriones que se quedan congelados, que los papás dejan de pagar la renta esa que luego piden, que los tiran al mar? Tiran. Y son seres humanos. Son seres humanos. Y Dios ha muerto por ellos. Y esos seres humanos están clamando ante Dios. Claman a Dios. ¿Cómo nos puede ir bien a los hombres en este mundo? Se dice que Hitler mató tantos, ¿no? Pero habría que preguntar si la gente tan santa como se presentan con esto. Yo creo que nunca se ha matado tanto. Son millones de embriones, más millones de abortos. Y más... Es impresionante la cantidad de muertes. Este mundo que vivimos, la sociedad actual, se caracteriza por la muerte. Es la sociedad de la antivida, decía el Papa Juan Pablo II. La cultura de la antivida, ¿eh? Y la cultura de la muerte. Es eso. Yo estoy seguro que... Y después, porque están matando, o sea, eligen, ¿eh? Eligen y el ser que quieren. Y le echan la culpa a Hitler, pero por el miedo que le tenían, más que porque mató menos que toda esta gente. Yo no lo estoy excusando a Hitler. Solamente estoy diciendo, ¿por qué no somos objetivos? ¿Eh? Nos da miedo Hitler. A mí me da más miedo uno que de esta gente. Y que encima pone la eutanasia, ¿verdad? Que ya a mi edad ya tengo que empezar a tener cuidado cuando voy al hospital. ¿Quién iba a preguntar? Sí. Todos estos métodos se dan porque normalmente de parejas que no pueden fecundar. Entonces, hablamos de que ellos entonces están cayendo en el egoísmo. Es porque una, están sí, pensando solamente sí, en ustedes. Yo, en mi derecho, mis entonces, cosas, lo mío. Yo ellos quiero tener mi bebé. Ajá. Entonces ellos deberían de pensar entonces en la aceptación. En la aceptación de que no pueden tener un hijo. Pueden adoptar 400. ¿Y qué pasa si en ese caso, porque yo conozco un matrimonio así, que no se le ha dado la oportunidad de que tampoco pueda adoptar, que ha tenido como muchos impedimentos para que eso suceda? ¿Qué es una mujer? No, es un matrimonio. Bueno, la mujer esa es una mamá y el hombre es un papá. Porque el deseo transforma a una persona en padre y madre. El deseo. Son verdaderos padres. Si ellos quisieran insistir y se diera alguna de esa fecundación, mire, ¿ellos creerían en un pecado? Claro. Todos estos métodos son para cualquier circunstancia, son intrínsecamente malos. Si no pudieron adoptar y no pueden porque no se da la posibilidad y no, adopten un anciano, a quien ayudar en algún geriátrico, ayúdenle, adoptar, ¿en qué sentido? Ayudarlo, acompañarlo, a bien morir, lo que sea, también es una forma de ejercer paternidad y maternidad. O busquen gemidos inenarrables ahí, adopten un niño con oraciones. Hay muchos modos de ser mamá y papá, ¿verdad? Pero no les da derecho, por más que no salga ninguna... Estamos en una sociedad egoísta porque matan y no te lo dan en adopción. Los matan fácilmente y no te lo dan en adopción. Es una cosa rara, ¿verdad? Es media extraña. Y si lo quieres tener, te hacen tantos papeles, pero tantos, que no quieres tener más, adoptar nunca más un bebé. Y es un problema de las autoridades de un país. Porque ¿qué hacen con ese bebé? No les importa. Lo que sí no lo puedes adoptar, pero no les importa qué va pasando con ese bebé que va quedando ahí. Se lo van a dar a los homosexuales, seguro. Ahí nomás. Ya tienen una lista. ¿Eh? La madre Teresa de Calcuta decía, si no los quieren, démelos a mí. ¿No? A los bebés que no querían, los que abortaban, ¿no? ¿Me dice el número? ¿78? Uy, que vamos avanzado. El hijo no es un derecho, sino un don. El don más excelente del matrimonio es una persona humana. No sé si se han puesto a pensar qué significa persona humana. Persona. Sujeto del cual se le atribuyen los actos, libre, con inteligencia y voluntad, el fruto del amor es una persona humana. Yo no sé, hay que pensar y meditar un poquito esto, ¿verdad? Dios se hizo hombre. El hijo no puede ser considerado como un objeto de propiedad, a lo que conduciría el reconocimiento de un pretendido derecho al hijo. Un pretendido derecho al hijo. No tenemos derecho al hijo. A este respecto, solo el hijo posee verdaderos derechos, el hijo sí, el de ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres, y tiene también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Ese tiene, el niño sí tiene un derecho a la vida, a ser respetado como persona humana desde el instante de la concepción y de tener un papá y una mamá y ser fecundados en el marco del amor. Tienen total derecho. Por eso que hacer eso fuera del marco del amor es un atentado contra el ser humano. Y cuando una mamá y papá buscan creyendo que tienen derecho a su hijo y lo consiguen porque lo adoptaron o lo hicieron fuera de, o lograron embarazar, se van a apegar tanto al hijo porque creen que es para ellos, es un derecho, es para ellos, y no lo van a ceder, y lo van a malcriar, y va a ser una persona, iba a decir una palabra que no, a ver, una persona que no se va a saber valer en la vida, porque le dieron todo, lo protege y vive para, lo tienen para sí, hasta tal punto que si le aparece un novio o una novia, ya hay problema, es mío. Y si le surge vocación, mamá, ahí va a haber otro problema. Porque es mío, yo, es un derecho, que yo, no es un derecho, es un regalo que Dios te da, un don maravilloso, y te lo ha dado que lo tengas un poco, porque Él tiene ya estipulado cuándo se lo va a llevar. Y lo quiere llevar en las condiciones que Él programó, y te lo va a llevar igual, pero programado por Él. Él necesita, tiene un plan sobre cada uno de nosotros. Es como si mamá, si mi mamá se me hubiera puesto, no. Nosotros entramos 5 o 6 a la vida religiosa. No, se quedó sin los 6. Después llegaron los otros 2. Pero siempre, sí, se quedó mi mamá y mi papá solo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, a trabajar. Y vinieron los otros 2, ¿verdad? Quisieron adoptar. Y cuando quisieron adoptar vino el bebé. Y después quisieron adoptar de vuelta y vino el bebé. Las 2 veces que se propusieron adoptar, llegó naturalmente como un regalo, ¿verdad? Pero si ellos se hubiesen opuesto, yo no sería feliz. Yo no sé qué estaría haciendo ahora. Aquí tantas cosas que podría hacer uno en la vida, ¿verdad? Pero tal vez siendo un jugador de fútbol ya frustrado. Porque, o sería director técnico de la selección argentina. Ahí hubiéramos ganado, ¿eh? Las cosas, ¿ves? ¿Sí? El Evangelio enseña que la esterilidad física no es un mal absoluto. La esterilidad no es un mal absoluto. Para que no se destruya a alguien, ¿verdad? Que no pueda tener. Los esposos que, tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina, sufren por la esterilidad, deben asociarse a la cruz del Señor, fuente de toda fecundidad espiritual. Pueden manifestar su generosidad adoptando niños abandonados o realizando servicios abnegados en beneficio del prójimo, como los ancianos que le decía, ¿verdad? No tengan miedo de tener un hijo de 99 años, ¿verdad? Porque se va a ir al cielo en paz, lleno de amor, y ustedes llevan hijos. Lo adoptan, va a ser nuestro, lo adoptan como abuelito, ¿no? Pero ejercen paternidad y maternidad también, ¿eh? Las ofensas a la dignidad del matrimonio, el tema del adulterio y después el divorcio y esto, ¿no? Ya vamos terminando, pero ¿saben qué? Se nos termina la hora. La próxima terminamos con estas 2 paginitas y ya nos metemos en no robar. Van a ver la cantidad de cosas que significa no robar. Cuando uno se copiaba en el examen en la escuela, está robando una nota que no le corresponde y está mintiendo. Robo, mentira, estafa, pereza encubierta o soberbia porque quiere aparecer como sabio y no lo es. Pero estafa, mentira y robo es a lo que parece un acordeón tan fácil de hacer, ¿no? Pero van a ver también que se roba cuando se le quita la fama a alguien. Con la palabra yo puedo robar. Le quito la fama. Le dije algo del otro negativo y lo estoy perjudicando, ¿verdad? O aparentar algo que no es. también es una manera de robar, porque uno presenta, es una estafa. Se presenta uno como que es esto y no, no. Valgo 100 pesos y valía 2. ¿Verdad? Bueno, todo eso, pero vamos a ver muchas cosas acá, porque uno se va dando cuenta cómo ofendemos a Dios y a veces uno no sabe ni qué confesarse, ¿verdad? Esto no es para encontrar pecados, sino para amar a Dios, ¿no? Bueno, vamos a dar gracias al Señor. Para ti es mi música, Señor. Mi oración es música, Señor. Para ti mi oración. Para ti es mi música.